La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan... Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. Con esta música de Rusia actual, les damos la bienvenida a este informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Y saludamos con mucho gusto a Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica. Germán Martínez Aceves también los saluda con mucho gusto. Y estábamos escuchando a una joven cantante de Rusia, Oksana. Vamos a ir escuchando algo de música rusa en estos días. El Mundial de Fútbol está eminentemente cerca. Faltan 10 días para el Mundial de Fútbol, que empieza el 14 de junio. Entre Rusia y Arabia Saudita, esa era la inauguración de ese mundial, y pues México estará compitiendo ya el próximo domingo, estará compitiendo en este, no este domingo, sino el siguiente domingo, mejor dicho, estará compitiendo ya en su primer partido, que será nada más y nada menos que contra Alemania. Mundial de fútbol que para una gran parte del mundo, pues sí, es muy importante, muchos lo siguen, otra gente no sigue el mundial de fútbol. Pero pues sí, sin duda alguna se convierte en uno de los espectáculos del planeta más importantes cada 4 años, así como las Olimpiadas. Bueno, pues los saludamos aquí con mucho gusto desde Clavijero número 24, que es la casona donde se encuentra Radio Universidad Veracruzana, transmitiendo desde el corazón de la capital de la entidad veracruzana. Estamos a través del 90.5 de frecuencia modulada. Es una tarde que ha estado más fresca que otros momentos. Estamos a 19 grados en esta ocasión. Estamos en la primavera, estamos en el día 4, la noche número 4. Son las 20 horas con 6 minutos. Todo eso se conjunta con Inicia Voz Universitaria en estos momentos. Y bueno, pues sí, como decíamos, estamos escuchando música de Rusia, de la Rusia contemporánea. Oksana se llama esa cantante que estábamos oyendo hace un momento. Que son pues las nuevas formas, nuevos estilos de escuchar, de oír la música que se produce en aquel lugar, que hay que recordarlo, sobre todo pues por la literatura, el teatro, por supuesto, hay tremendos autores rusos en ambos campos, pero también está la historia de los zares, está la historia del comunismo, está la historia de Lenin, está la historia de Stalin, que fue terrible. Y vemos pues después todo cómo ha venido evolucionando lo que era antes la Unión Soviética hasta llegar a ser ahora Rusia de nueva cuenta, la Federación Rusa, que es el país que tiene mayor extensión de tierra, de terrenos en ese planeta, ¿no? Se extiende desde Europa hacia todo Asia del Norte, que va a dar hasta Japón, ¿no? Empieza esa línea de territorios que va desde Noruega hasta Japón, es inmenso, ¿no? Lo que tiene de dominios Rusia. De ahí será el Mundial de Fútbol en diferentes lugares, diferentes estadios, 32 equipos estarán por allá. Ya iremos comentando algunas cosas, pero no solo del fútbol, sino de todo el entorno de lo que se da esa competencia mundial. Rusia en los tiempos actuales, con Vladimir Putin, que es el que está al frente de esta gran nación y que ha convertido a Rusia, y es uno de sus objetivos en este Mundial de Fútbol, convertirlo de nueva cuenta como la gran potencia, que la gente lo voltea a ver como el gran escaparate de los rusos, ante la, el desarrollo económico, social, político, cultural que tienen los tiempos actuales. Ya veremos si lo logran. Lo cierto es de que, bueno, ya iremos platicando de ello, pero hay algunos grupos de golpeadores del fútbol impresionantes allá en Rusia, así como los hooligans rusos, que y más los terroristas que están haciendo ciertas amenazas para hacer algún tipo de actividades y que trastornen un poco el Mundial de Fútbol, están haciendo ciertos elementos que podrían ser negativos. Pues esperamos que no sea así y que esa competencia mundial pues pase por buenos momentos, que a muchos nos gusta, ¿no? El fútbol mismo. Bueno, pues también aquí de manera rápida comentamos que con esta erupción del volcán ahí en Guatemala, el volcán de fuego, de repente empiezan a surgir muchas informaciones locales, mucha gente empieza a voltear al pico de Orizaba y empiezan a andar información por redes sociales, que por favor tengan mucho cuidado. Le dicen que podría ser erupción el pico de Orizaba. Créanme que eso está muy lejano, está siendo monitoreado de manera constante. El que está muy activo, los que están muy activos, son el Popocatépetl y el volcán de Colima, el Nevado de Colima. Esos siempre han estado muy activos en los años muy recientes. Es más, desde el año 2000 el Popocatépetl está lanzando fumarolas, afortunadamente, ¿no? Porque así está despidiendo con, digamos, con cierta frecuencia toda esa energía que surge desde el interior del planeta. Lo malo es cuando se acumula y no, y se va acumulando, se va taponando el domo del volcán, entonces sí, la explosión es fuertísima, como que la que vimos el día de ayer allá en Guatemala. Pero no hay ningún problema por el momento, ¿eh? Cuando menos en el pico de Orizaba puede que de alguna ocasión pueda entrar en actividad, pero está hasta esos momentos, este día, en ese momento, hasta ahora, está completamente tranquilo. Y créanme que hay un monitoreo constante donde científicos de nuestra universidad participan precisamente en ese monitoreo, y si hubiera un pequeño cambio en el pico de Orizaba, inmediatamente se notaría, inmediatamente habría una observación permanente sobre esta gran montaña, que es nuestra montaña más alta de este país. Pero no hagan caso, de repente algunos empiezan, ya ven cómo son, ¿no? Que les gusta dar noticias falsas a través de redes sociales, pero no es así como lo están planteando. Tengan por seguridad, tengan y también por certeza que en ese país hay una vigilancia permanente sobre nuestros volcanes. Pero vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que nuestra casa de estudios ampliará conocimiento y comprensión de la Unión Europea. La Fundación UV entregó 121 becas a jóvenes estudiantes de escasos recursos. Nuestra casa de estudios envió propuestas al Congreso Federal para regular el uso de esteroides anabólicos. Canal 11 y Radio Universidad Veracruzana iniciaron transmisiones conjuntas. El Laboratorio para el Análisis de Información Generada a través de redes sociales en Internet apoyará al Instituto Nacional Electoral en el tercer debate presidencial. Isabel Tausán abordará obras del escritor Ricardo Palma en el Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias. Hoy aquí en el estudio platicaremos con Rosalinda Ulloa sobre la obra de teatro Ojo de Perdiz y con Federico López Escalante y su exposición Federico en su tinta. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos de Radio Universidad Veracruzana, que son el 817-5115 y el 817-5117. Vínculos. Bueno, ampliar el conocimiento sobre la Unión Europea fortalece la internacionalización de la Universidad Veracruzana y la vinculación que se ha establecido con otras comunidades, organismos e instituciones de educación superior. Esto lo planteó la rectora Sara Ladrón de Guevara al inaugurar el curso taller Introducción a la Unión Europea en un contexto global. Esto fue el día de hoy en la USMI, aquí en Jalapa. En este acto que tuvo lugar el día de hoy, como ya decíamos, estuvo presente el embajador plenipotenciario de la Unión Europea, Klaus Rüdigshauser, así como Magdalena Hernández Alarcón, secretaria académica de la Universidad Veracruzana, y Mario Oliva Suárez, titular de la Dirección General de Relaciones Internacionales. La rectora de la Universidad Veracruzana señaló que integrantes de la comunidad académica de esta casa de estudios llevan varios años trabajando temas relacionados con la Unión Europea, por lo que la impartición de este curso amplía los alcances de dicho conocimiento para beneficio de la internacionalización y la vinculación institucional. Comprender este mundo global no sería posible si no entendemos a la Unión Europea, que dio lecciones a todos los países sobre cómo poner por encima de los intereses particulares los intereses globales. Lograr un parlamento que reúna 28 países con 23 lenguas y 500 millones de habitantes se dice fácil, pero ha requerido esfuerzo, reflexión, gestión y un diálogo que es de verdad ejemplar, dijo la rectora Sara Ladrón Guevara, que también destacó que la Universidad Veracruzana cuenta con 97 convenios vigentes y activos con países de la Unión Europea. Esperemos que este curso signifique también la consolidación de nuestras relaciones con esas universidades para posibilitar mejor intercambio de académicos y estudiantes. Son las 20:14. Obviamente un gran ejemplo haber hecho este bloque de la Unión Europea con una sola moneda, el euro. Recordemos lo que hizo recientemente la Gran Bretaña con el Brexit, ¿no? Salir de ahí de la Unión Europea, lo lograron de acuerdo con una votación de los ultraconservadores en la Gran Bretaña, y se separaron, de por sí es una isla en la Gran Bretaña, pues bueno, se separaron de esos acuerdos con la Unión Europea. Pero bueno, aquí en su mensaje el embajador de la Unión Europea, Klaus Rüdighauser, consideró el taller como una iniciativa muy interesante y destacó que es la primera universidad fuera de la Ciudad de México que él visita. Reconoció la gestión de Samantha Rullán y Ricardo Saucedo, académicos de la Universidad Veracruzana, que forman parte de nuestra red informal de académicos europeístas, y su colaboración ha sido clave para fomentar el conocimiento de la Unión Europea, no solo al interior de la Universidad Veracruzana, sino también en otras partes de la República. Planteó que existen tres razones fundamentales para conocer y estudiar la Unión Europea. Es una organización única en la historia al conjuntar a 28 países que renuncian a una parte de su soberanía para trabajar juntos. En segundo lugar, la Unión Europea puede servir de ejemplo para desarrollar políticas y cómo cambiar cosas. Ofrece posibilidades que no existen para un país solo y ofrece también un ejemplo de cómo hacer política en un contexto global. En tercer lugar, porque Europa es un socio importante para México, para nosotros es muy importante, es uno de los 10 socios estratégicos que tenemos en el mundo, dijo precisamente el embajador plenipotenciario de la Unión Europea en nuestro país, Klaus Rüdighauser. Bueno, al dar la bienvenida a los presentes, Mario Oliva, titular de la Dirección General de Relaciones Internacionales, mencionó que la colaboración con los países de la Unión Europea ha beneficiado a estudiantes y académicos a través de diversas redes. Tras explicar que esta comunidad política es un referente en diversos aspectos, el funcionario detalló, como ya lo había dicho la rectora, que se tienen 97 convenios vivos y vigentes con acciones periódicas con 12 países de la Unión Europea. Agregó que Francia, Alemania, Italia y España son principalmente con los que se tiene un intercambio establecido, periódico y mutuamente ventajoso. Son las 20:16. Voz Universitaria de la Región Veracruz, Boca del Río. La Fundación de la Universidad Veracruzana, a través del Comité Regional de Becas en Veracruz, entregó 580,800 pesos a 121 alumnos de recursos económicos limitados. Un gran trabajo que ha hecho la Fundación buscando los recursos para dar becas a los estudiantes de escasos recursos para que puedan continuar con sus clases, con sus carreras universitarias. En esa ceremonia, la rectora Sara Ladrón Guevara y el presidente del Comité Regional de Becas, Antonio Chedraui Mafud, agradecieron el apoyo de empresas, académicos, funcionarios y sociedad en general que colaboran desinteresadamente para que los jóvenes culminen sus estudios profesionales. Detallaron que el objetivo del programa de becas es que los universitarios no abandonen sus estudios, que concluyan su formación profesional y obtengan oportunidades de desarrollo mejorando sus condiciones de vida. En 7 años, el Comité de Becas ha recaudado 7 millones de pesos que han servido para becar a 527 estudiantes. En la región Veracruz aporta al programa de becas más del 40% del total estatal. Eso es en la parte principal, como decíamos, la región Veracruz. Reina Lorena Lagunes Morales, quien es estudiante de octavo semestre de contaduría, compartió que ella es becaria de la Fundación UV desde el segundo semestre y la ayuda que reciba y que ha recibido le ha permitido continuar con sus estudios. Por ello agradeció el apoyo invaluable de los benefactores. La rectora indicó que la Fundación UV convoca a los mecenas para que aporten elementos de confianza y seguridad al presente y futuro de los jóvenes, y celebró que el mecenazgo actual se traduzca en hechos y también, pues, de alguna manera, en hechos que forman parte de la solidaridad y generosidad de los que le llaman los mecenas. Son los 20:18. Uno de ellos es Antonio Chedraui, quien felicitó a los becarios por su esfuerzo y entrega. Tienen que llevar siempre en su mente y en su corazón a México y a la Universidad Veracruzana, dijo Antonio Chedraui. Facundo Pacheco, director de la Fundación UV, subrayó que la Fundación BBVA Bancomer es uno de los donantes que ha permanecido desde los inicios y aporta semestralmente 10 becas. Priscila Fernat Sanzen, directora de Alianzas Estratégicas y Finanzas de la Fundación BBVA Bancomer, sostuvo que la empresa que representa está convencida que la educación es la base del desarrollo y bienestar para las distintas comunidades. Por esta razón, impulsamos la excelencia en los alumnos de alto rendimiento, ya que serán los próximos líderes de México. Esos son, digamos, los que se mencionan como los mecenas, los que aportan el dinero para estas becas. En este evento se entregó también simbólicamente un reconocimiento a los donantes de la Fundación Bancomer, a la Kimberly Clark de México y a TAMSA por su apoyo a la educación superior pública. Son las 20:19. Estrenar una obra de teatro que se llama Ojo de Perdiz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Está con nosotros Rosalinda Ulloa. Hola, buenas noches. ¿Cómo te va? Platicar un ratito de la obra. Muy bien. Bien, muy bien, gracias. Es una obra con un sabor regional 100%, ¿no? Totalmente. Es una obra que nos narra la historia de una comunidad de la cuenca del Papaloapan. Así es. Y pues yo creo que es una obra que es un bocadillo tierno y sabroso, que invitamos al público que vaya a disfrutar de ella, que creo que nos viene a dar una caricia al alma, y digo nos viene a dar una caricia al alma porque en los tiempos que estamos viviendo de repente hace mucha falta, ¿no? Nos olvidamos de vidas tan alegres, tan apasionadas, tan creativas como las que surgen en el Papaloapan, en la cuenca del Papaloapan, sí, ¿no? Sí, así es. Entonces, pues, esta es una invitación para que nos acompañe el público. Vamos a estar del 8 de junio al 24 de junio en la Sala Chica del Teatro del Estado, los viernes a las 8:30 y los sábados y domingos a las 7:30. Es una obra corta que es para toda la familia. Dura una hora aproximadamente y, pues, insisto, es una obra que es muy, muy bella, muy, muy tierna. Es de verdad para salir con una sonrisa en la boca después. Qué bueno. ¿No? Sí, qué bueno, ¿no? Sí, yo creo que es muy, muy necesario, ¿no? Sí, por los tiempos que estamos viviendo, que todos los días amanecemos con unas noticias que uno dice, ay, me levanto de la cama o no. Bueno, ir a ver esto es una caricia para el alma, insisto. Sí, vale la pena levantarse de la cama. Sí, y la verdad es que pues el elenco está muy interesante porque somos pues los actores más, no voy a decir viejos porque suena feo, pero los más antiguos de la compañía, las actrices, porque sobre todo es una obra de actrices. Es que tenemos más, la presencia de algunos compañeros. Más experiencia. Pues sí, sí, además es una obra de gente grande. Ajá. Entonces los personajes son gente grande, entonces estamos ahí disfrutando mucho con Miriam Cházaro, que es la autora y directora. Y bueno, pues ella, tú sabes que es una mujer de rancia tradición veracruzana, tlacotalpeña, y ella elaboró esta historia maravillosa que ojalá y nos acompañe el público a disfrutar. ¿Reúne historias de soneros de Tlacotalpan la gente? No, pues sí, es una historia de la gente común y corriente. Es una historia que, bueno, no les quiero platicar la historia, sino que chiste, ¿verdad? Pero es una historia que pues nos hace imaginar que todavía hay mundos posibles, ¿no? Y que que se vale soñar, ¿no? Se vale soñar. Además, pues tú conoces la Papaloapan, ¿no? Sí, pues sí, sí, más o no tanto como quisiera, ¿verdad? Pero sí, sí. Pero bueno, es un lugar mágico. Sí, bellísimo, mágico, bello. Y va uno ahí y el tiempo es otro, ¿no? Uh-huh. Uno llega y entra en un estado de tiempo. Fuimos hace poco a Tlacotalpan y llegamos y yo decía, wow, todas las cosas que hicimos el día de hoy y apenas van a ser las 4 de la tarde. Ya no daba yo crédito de cómo transcurre el tiempo en esos lugares, ¿no? Es maravilloso. Además se come riquísimo. Ay, delicioso la comida. Bueno, pues esta obra se habla mucho de comida. Se hace una gran reverencia al lenguaje. Al lenguaje, a la sonoridad del lenguaje de esa zona, ¿no? Que es un lenguaje sonoro y cantarín, que por ahí decía en un escrito Luis Enrique Gutiérrez, se resiste al castellano, a la gramática del castellano, ¿no? Uh-huh. Porque tienen su modo de hablar y su modo, no solo en cuanto a forma, sino también en cuanto estructura y a musicalidad, ¿no? Exacto. Entonces es una obra de lenguaje. Aparte tiene una creatividad, como ya lo dije, es una creatividad que va junto con la música. Sí, sí, sí, sí. Tiene sí. una facilidad de armar las palabras, las sí. frases. Y bueno, y hablando de música, pues tenemos la presencia de Arancha Peláez en la música, es la hija de Miriam. Ella ganó una beca, creo que del Fonca, para musicalizar esta obra y la vamos a tener ahí en vivo haciendo la música. Entonces pues vale mucho la pena el espectáculo. No, están muy no. muy invitados y de verdad ojalá y nos acompañen. ¿Por qué se llama Ojo de Perdiz? Fíjate que no sé si has, supongo que si has visitado Tlacotalpan, sí, ¿verdad? Sí, claro, bueno, por supuesto. Los muebles que se hacen ahí son maravillosos. Sí, además eso es El tejido de los muebles. Sí, sí, sí. Ese sí, tejido claro, se llama Ojo de Perdiz. Cierto, sí, el sí. El tejido se llama Ojo de Perdiz y lo vamos a ver ahí muy retratado. Sí, sí, no, las mecedoras de ahí. Las mecedoras maravillosas, ¿verdad? Sí, sí, es un arte todo lo sí, que justo, sucede sí, ahí. Sí, justo, sí, es cierto, ¿verdad? Es cierto. Sí, sí, sí, justo sí. En las mecedoras, por ejemplo, se puede ver este tejido de Ojo de Perdiz. Exacto, sí. Y por eso se llama Ojo de Perdiz. Ah, es muy un bien. Un homenaje. Entonces, a todo Tlacotalpan. A todo, pues a toda la zona, ¿no? Toda la no, zona, sí. Digamos sí. que no está, o sea, puede ser Tlacotalpan o puede ser cualquier lugar de esa zona, ¿no? Sí, la cuenca del Papaloapan. Sí, la cuenca del Papaloapan, ahí está. Y por cierto, esta estación se escucha muy bien por allá. Mandamos un saludo. Por allá, sí. A ver si algún día vamos a llevar por esa zona esta obra que es. Ah, sería muy les encantaría, yo creo. Además, sí. El teatro que hay ahí es precioso, muy es precioso el teatro. Sí, hemos tenido la oportunidad de estar ahí y es divino. El lugar es. Sí. Digo, es mágico, uno llega y dice, wow, me quisiera quedar a vivir aquí donde el tiempo pasa de otra manera, ¿no? Además, en ese momento debe ser una noche tibia y callada. Sí, ¿verdad? Como dice Agustín Lara, ¿no? Sí, sí. Muy bien, Rosalindo. Bueno, Joan. Entonces, Germán, empiezan este viernes. Empezamos este viernes, es el estreno a las 8:30 y de ahí son 3 fines de semana realmente, nada más es poco tiempo, así es que ojalá la gente no lo deja al final, porque luego dicen, ah, sí, luego vamos, pero no, son 3 semanas nada más. Entonces, y les insisto, es una obra que es para toda la familia, dura solo 1 hora, y son 3 fines de semana nada más. ¿En la sala chica del teatro, sala Dagoberto Guillaumín. Exactamente. Del Teatro del Estado. ¿Cuánto cuesta la entrada? Bueno, la entrada cuesta 80 pesos general y 60 pesos para estudiantes y para INAPAM. Muy bien. Perfecto. Y para maestros también. Perfecto. Pues muy bien, Rosalinda, pues mucho gusto. Ay, pues muchas gracias por la invitación y pues esperamos que esta invitación que les vengo a hacer al público en general no caiga en saco roto y nos acompañe. Perfecto. Además es la cultura de Veracruz. Claro, ¿sí? Claro. Perfecto. Muchas gracias, gracias, Rosalinda. Un placer. Bien. Hasta luego. Un recorrido por el campus. La Comisión de Salud de la 63ª Legislatura del Congreso de la Unión, que preside el diputado Elías Octavio Íñiguez Mejía, dio entrada a la iniciativa de decreto presentada por la Universidad Veracruzana para que se reforme el artículo 181 de la Ley General de Salud en lo relativo a la regulación para la prescripción y uso de esteroides anabólicos androgénicos en México. Esto es muy importante, sobre todo para los que hacen deporte y consumen esteroides. Puede ser peligroso, si no tienen un control. José Luis Castillo Hernández, integrante del cuerpo académico Estilos de Vida Saludable de la Facultad de Nutrición, dio a conocer lo anterior y señaló que la iniciativa basada en la evidencia fue elaborada conjuntamente con investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas de esta Casa de Estudios. En la iniciativa se propone la reforma al artículo 17 bis y adiciona la fracción 8 al artículo 181 de la Ley General de Salud. En el primer caso, la primera añadidura sería emitir normas técnicas obligatorias o directivas generales aplicables a los establecimientos cubiertos o descubiertos destinados para la práctica de ejercicios corporales o deportes, que se han puesto muy de moda los gimnasios, cultivar el cuerpo, luego pues dice, pues para que se vea mejor, consuman esteroides, hay que tener cuidado. Y el otro agregado para esta ley es para ejercer actividades similares a las anteriores ante situaciones que causen o puedan causar riesgos o daños a la salud de las personas. Yolanda Romero Hernández, que es integrante del cuerpo académico que promueve esta iniciativa, expuso que la reforma a la Ley General de Salud es resultado de un trabajo de investigación que inició en el año 2008 y se retomó en 2017. Visitaron 15 gimnasios del municipio de Xalapa para conocer, con consentimiento informado, el índice de consumo de esteroides anabólicos androgénicos por usuarios que acuden a realizar la práctica de algún deporte en esos espacios. De acuerdo con la encuesta aplicada de manera anónima, se pudo saber que el 25% de los encuestados consume los anabólicos, los cuales son prescritos en su mayoría por los instructores deportivos, quienes carecen de los conocimientos elementales para ello. En otros casos, los consumidores se orientan a través de Internet, que es una fuente no profesional. Sin embargo, el consumo de esteroides está permitido, pero no regulado por prescripción médica. Debido al vacío que existe por la falta de regulación en el consumo de estas sustancias dopantes, Yolanda Romero Hernández destacó que los riesgos de daños a la salud son altos, entre los que se encuentran los siguientes, o sea, estar consumiendo esteroides sin ningún control, sin hacer un estudio de si uno los necesita o no, puede ocasionar lo siguiente: cáncer de hígado y próstata, disturbios psicológicos, caída del cabello, hipertensión, patologías cardiovasculares, adicción, evidentemente, a los esteroides, y dependencia de los productos. José Luis Castillo Hernández indicó que la propuesta presentada ante la Cámara de Diputados Federal es apoyada por la Organización Panamericana de la Salud, la Dirección General de Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud Federal y la Red Mexicana de Universidades Promotoras de la Salud, que aglutina a más de 80 universidades públicas y privadas del país, organización que actualmente preside la rectoría de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y que a partir de este mes de octubre próximo, la presidencia será asumida por la rectora Sara Ladrón de Guevara. Son las 20:30. Bueno, el día de hoy hicimos una innovación aquí en Radio UV. La UV y el Instituto Politécnico Nacional, a través de Canal 11, iniciaron hoy la transmisión conjunta en vivo del noticiero matutino que conduce Javier Solórzano. Durante la primera transmisión de esta producción que Radio Universidad Veracruzana ofrecerá de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana, la rectora de nuestra Casa de Estudios, Sara Ladrón de Guevara, sostuvo una entrevista con Javier Solórzano en la que adelantó el entusiasmo que para esta Casa de Estudios representa la oportunidad de contar con un espacio informativo serio, profesional y de calidad reconocida como el que transmite Canal 11. La rectora señaló que en esta entrevista que contar con el enlace directo al noticiero forma parte de un compromiso con las audiencias de Radio Universidad Veracruzana, tanto la universitaria como la sociedad en general también, para entregar un espacio que además de ser informativo también propicie la reflexión sobre la agenda. Esto dijo, junto con la música y la información universitaria, es de interés para toda la institución de educación superior, dijo la rectora. Por su parte, Javier Solórzano se mostró interesado en conocer el alcance de la señal de Radio Universidad Veracruzana, y la rectora refirió que a partir de contar con los títulos de concesión otorgados por el Instituto Federal de Telecomunicaciones para operar en 90.5 de FM, la señal cubre ciudades como Xalapa, Veracruz y Córdoba y se extiende por el litoral veracruzano hasta Casitas, hacia el norte de la entidad, y hasta Cayucan, hacia el sur de Veracruz. Javier Solórzano celebró lo que llamó un nexo natural entre el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Veracruzana, así como la posibilidad que para la producción politécnica representa incrementar su cobertura a través de Radio Universidad Veracruzana, y señaló el buen Javier que los agradecidos somos nosotros, Estamos muy orgullosos de entrar a donde queremos, a las universidades y centros de educación superior. Fue lo que dijo el día de hoy Javier Solórzano en la primera transmisión de 11 Noticias Matutino, aquí a través de Radio Universidad Veracruzana. Son las 20:33. Vamos a hablar de Federico en su tinta. Hola, ¿cómo estás, Federico? ¿Cómo? Buenas noches, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias, buenas noches. Federico López Escalante. Servidor. Vas a exponer precisamente una serie de carteles que se llama así, Federico en su tinta, ¿no? Sí, el día miércoles 6 de junio a las 7 de la noche en el Ágora de la Ciudad se llevará a cabo la exposición, la inauguración de la exposición de Federico en su tinta. El cartel es un reto muy interesante, que lo conocemos muy bien, su tamaño, pero que guarda mundos increíbles, ¿no? Sí, bueno, primero soy un apasionado por diseñar y por generar cartel. Soy hecho de una generación de formado por el maestro Antonio Pereñico. Ajá. Y gracias a él, pues, heredo el gusto con muchos más de los diseñadores que radican en esta ciudad. Y pues es el momento de mostrar un poco de ese trabajo, ¿no? Pues, vamos a mostrar 50 obras el día miércoles. Muy bien. Regularmente cuando hablamos de cartel se nos vienen inmediatamente dos temas, publicidad y política, ¿no? Sí, trato de que como diseñador, porque finalmente vivimos de hacer diseño, el cartel lo hago para sentir, ¿no? Creo que siempre he dicho que hay que hacer cosas para vivir y para sentir, y el cartel es uno de ellas. Me apasiona hacer cartel y me ha tocado también hacer cartel político, pero trato de llevarlo más a la parte social o cultural, ¿no? Uh-huh. Que además tiene una función de comunicación importantísima. Así es. Sí, finalmente creo que lo importante de nuestra labor como cartelistas es, si bien no podemos cambiar el mundo, ¿no? Podemos uh-huh. Pero sí podemos agregar un granito de arena en esto que vivimos diario. Uh-huh. Ya por sí nuestra ciudad y muchas otras ciudades del país y de otros lugares vivimos días caóticos de tráfico, ruido, problemas sociales. Pienso que si hacemos una obra como cartel, como el cartel, tal es, al menos yo busco que respiren un momento, que se encuentren con uh-huh. mi obra, como la de muchos más, pues respiren un momento y que dejen de sonar el claxon, de que vean paredes con algo más agradable, ¿no? Que pintas o que todo lo que estamos viviendo día a día, ¿no? Y hay gente que ve un cartel, le encanta y se lo lleva a su casa para tenerlo ahí de manera permanente, ¿no? Sí, bueno, esa es una de las mediciones para nosotros, ¿no? Uh-huh, claro. Podemos colocar carteles un día antes y al otro día ya no están. Pueden pasar uh-huh. muchas cosas, ¿no? Desde uh-huh. que pasó Olimpia Poli que se lo llevó o a que alguien le haya gustado nuestro trabajo, y eso también es para maravilloso para nosotros. Uh-huh. Decir, bueno, quiere decir que el trabajo gustó y que alguien lo tiene en su pared, y eso es también importante y muy halagador para nosotros. Sí, estos 50 carteles que vas a exponer en el Ágora, ¿qué temas son, de manera, digamos, los que predominan? Pues hay carteles que están hechos para convocatorias internacionales, para invitación a algún, uh-huh. Alguna obra, alguna colección, por el puro gusto de diseñar. Hay desde un cartel en homenaje para el maestro Vicente Rojo, uh-huh. hay carteles para exposiciones propias, hay un poquito de todo, ¿no? Incluso uh-huh. hasta para espacios culturales que hay en nuestra ciudad. Creo que no debe haber un motivo final para generar cartel, ¿no? Si bien hoy en día el cartel ha evolucionado de maneras, ahí que existe el famoso muro de las redes sociales, uh-huh. que estamos colocando mucho cartel también allí, pero sigo siendo romántico y me gusta que el cartel siga pegado en la pared y que alguien lo pueda desprender. y que viva y que siga, ¿no? Y que, bueno, además dices que estudiaste con Nico, ¿no? Sí, soy egresado de la Facultad de Artes Plásticas ya en algunos ayeres. Uh-huh. El maestro Nico fue mi maestro y es una especie de mentor para mí. Un gran maestro. Un gran, ¿no? gran amigo. Que precisamente él enseña mucho, y lo vemos en su obra, esta es una síntesis, la sí. imagen sintetizada, pero que tiene un gran significado, ¿no? Sí, el maestro Nico tiene esa audacia, esa capacidad, ese enorme talento. Seguimos aprendiéndole. De hecho, el maestro acaba de terminar su exposición. Estuvo también 2 meses en el Ágora de la Ciudad. Sigo sus pasos y soy el que... Ahora sí que soy el que sigue. Y bueno, y esperamos tener el mismo éxito, ¿no? Ah, bien. Además, por eso se llama Federico en su tinta, ¿no? Sí, vamos a hacerlo jugoso. Porque también una de mis pasiones es hacer serigrafía. Hay algunos de los carteles que no precisamente están serigrafiados, pero va a haber también una muestra. Tenemos un pequeño stand con los productos que forman parte de los impresos que también estarán a la venta. Sí, justo te iba a comentar sobre el cartel con el cual estás anunciando tu exposición. Y te iba a decir que era como una invitación a la serigrafía, ¿no? Sí, claro. Porque es un rollo de papel, ¿no? Sí. Es un rollo de papel y hay unas manos deteniendo el rollo, pero además hay una gran mano sobre el papel. Es una, es, bueno, de hecho es mi mano. Es tu mano. Es mi mano imprimiendo la obra de una cartelista hace unos meses. La diseñadora de Valenzuela me pidió uno de sus carteles que lo imprimiera y mezclando la tinta que estaba... Pues, Jalapa es una ciudad con bastante humedad, como tú lo sabes, y algunas tintas, bueno, se espesan, y pues hubo que entrarle directamente a hacer la mezcla, ¿no? Y cuando vi la mano dije, bueno, hay que tomarse la foto, ¿no?, para algo. Y bueno, es parte de este cartel, es parte de la publicidad de esta exposición. Ah, digamos que esa mezcla que aparece en tus dedos es real. Sí, sí, ¿real? Sí, es una tinta, es una tinta de polvo plata, sí. Polvo plata, ¿no? sí. Y luego, bueno, se ven los dedos con ese polvo plata que tú dices, y luego el color normal. Sí, el rollo normal, de papel sigue. Y sigue el rollo de papel, ¿no? Sí, y como serigrafía, empieza a imprimirse. Es. Está muy bonito. Sí, de hecho, este cartel conmemorativo de la exposición tuve el honor y la fortuna, porque así fue el maestro Negrete, el maestro Negrete, el mejor serigrafista de México y en muchos lugares, así lo consideramos nosotros, y me acerqué a él para que me hiciera favor de positivar el diseño. En Jalapa ya no contamos con firmadoras, y fue muy chistoso porque le dije, compadre, ¿me puede ayudar con los positivos para imprimir el cartel? Me dijo que no. Y dije, de entrada, sí, dije, ¿pero por qué no? Me dijo, no, porque te lo voy a regalar. Y el maestro viene, de hecho, para la inauguración. Uh-huh. Se realizó una obra de un pliego completo, 100 por 70, que va a estar ese día también en muestra, ¿no? Entonces, va a haber algunas muy buenas sorpresas dentro de la exposición. Estoy bastante contento y animado, ¿no? Sigo emocionándome por lo que hago. No, qué bueno que te emociones por lo que haces, ¿no? Claro. Imagínate que no te emocionaras, ya estarías del otro lado, deprimido, ¿no? Sí, no, pues es que finalmente jugamos a esto, ¿no? A estar creando, a estar desarrollando ideas e imágenes, pues hay que sentirlas, hay que gozarlas. Sí, sí. Aquí hay una diferencia entre tengo en las manos una postal, que es la invitación para la exposición, y el cartel. Sí, hicimos una versión pequeña para ciertos espacios, porque tampoco podemos colocar ya carteles tan grandes, porque no es tan fácil ya, pero estarán algunos carteles, sí, en serigrafía. Es que la diferencia entre el cartel y la postal es muy grande, se ve la definición de los dedos con mayor resolución, ¿no? Las comisuras de los dedos se ve muy bien, ¿no? La postal se notan, pero no tanto como el cartel grande. Sí, bueno, pues este es un cartel 13 por 19, imagina ya una impresión de 100 por 70 centímetros, va a ser una maravilla. Yo estoy ya muy emocionado por verlo, ¿no? Uh-huh. Sobre todo que son cosas que nosotros mismos lo hacemos en Jalapa, pero nada como la impresión del maestro Negrete, ¿no? Y su taller es de 75 grados. Pues muy bien. Entonces, se expone el próximo jueves. Miércoles. A las 6 de la tarde en Ágora de la Ciudad, en Bajos de Parque Juárez. Perfecto. Y es una actividad organizada por el IBEC, ¿no? Sí, por el Instituto Veracruzano de Cultura, quien agradezco bastante todo el apoyo. Y bueno, pues pues nada, que nos acompañen, que la gente tenga la oportunidad de conocer el trabajo, los espacios del IBEC, es importante que la gente se sume a conocerlos, porque para eso están los espacios, ¿no? Los espacios están abiertos para que la gente lo conozca y que nos visiten y que también vean nuestro trabajo, lo juzguen, lo hablen de ellos, ¿no? El Agora es muy bonita. Aparte es un espacio increíble tenemos en el mero centro de la ciudad. Buen lugar para exponer tus carteles, ¿no? Claro que sí. Muy bien, padre. Federico, pues gusto conocerte. Muchas gracias. Federico en su tinta, el miércoles a las 7 de la tarde. A las 7. Pasan por el Parque Juárez, disfrutan el parque, bajan al Agora, disfrutan los carteles. Y eso es Jalapa. Y va a haber un poco de música también. Qué bueno, muy bien, perfecto. Bueno, pues muy bien, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Para tener en cuenta. Estamos aquí todavía platicando con Federico, muchas gracias. Y bueno, pues ahora les comentamos que el Instituto Nacional Electoral convocó al Laboratorio para el Análisis de Información Generada a través de redes sociales en Internet, conocida como LARSI, de nuestra Casa de Estudios, para formar parte del grupo de organizaciones expertas que analizarán la conversación digital en redes sociales, a la que el propio Instituto Nacional Electoral convocó de cara al tercer debate presidencial, que se va a efectuar la próxima semana, 12 de junio, en Mérida, Yucatán. A través de HTTPS, centralelectoral.ine.mx, el Instituto Nacional Electoral lanzó una convocatoria a alentar conversaciones digitales específicas en redes sociales respecto a los subtemas que formarán parte del tercer debate, que es el último de los candidatos a la presidencia. Estrategia mediante la cual se pretende avivar la participación ciudadana a través de las redes sociales. Esta conversación digital será analizada por expertos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO, y del Laboratorio LARSI de la Universidad Veracruzana, con el objeto de determinar el volumen de las menciones, los temas más recurridos, los conceptos relacionados con esos temas y las preguntas, así como los comentarios más relevantes. Facebook y Google también participarán en la estrategia elaborando reportes específicos sobre las tendencias de búsquedas y comentarios de los usuarios. Coordinado por Carlo Adolfo Piña García, LARSI es el laboratorio de nuestra Casa de Estudios. Es un laboratorio único en su tipo en la región sur-sureste del país y fue presentado en noviembre del año pasado. Forma parte del Centro de Estudios de Opinión y Análisis de la Universidad Veracruzana y su objetivo es formar recursos humanos en la ciencia de datos y contribuir a la investigación interdisciplinaria en las áreas relacionadas con las ciencias de datos, ciencias de redes, ciencia social computacional, sistemas complejos y Big Data. Al día de hoy, LARSI lleva a cabo investigaciones cuantitativas y cualitativas en áreas como salud pública, movilidad, violencia, problemas sociales, política y ética de los datos, además de ofrecer servicios de asesoría y monitoreo en ciencias de datos o Big Data, ciencias de redes, sistemas complejos y ciencia social computacional, así como en temas de salud pública, movilidad, violencia, accidentes, contaminación, ciencia, problemáticas sociales y política. La verdad que da gusto que en el tercer debate, que se va a realizar el 12 de junio allá en Mérida, Yucatán, con los candidatos a la presidencia, participe el Laboratorio para el Análisis de Información Generada a través de redes sociales, sea parte importante de estos análisis que hacen la gente con sus comentarios a través de las redes sociales. Son las 20:46. Isabel Tausán Castellanos, investigadora de la Universidad de Bordeaux-Montaigne, ofrecerá la conferencia intitulada Ricardo Palma, Humor y Literatura. Esto será el próximo miércoles 6 de junio a las 12 horas en la sala de juntas del Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias de la Universidad Veracruzana. La plática se realiza en el marco de la maestría en literatura mexicana y el doctorado en literatura hispanoamericana que imparte el Instituto de Investigaciones Lingüísticas Literarias. En la conferencia, la también miembro del Colegio de Francia abordará temas como México en el epistolario de Ricardo Palma y el humor en las tradiciones peruanas. Isabel Tausán es considerada una de las más importantes investigadoras francesas en torno a la historia y la literatura de América Latina. Es directora del equipo de investigadores hispanistas y americanistas, conocido este grupo como Ameriver. Es miembro de la Academia Peruana de la Lengua, del Instituto Ricardo Palma y del Instituto Riva Agüero. En 1990 se doctoró con una tesis sobre las escritoras ilustradas peruanas del siglo XIX. Ha escrito artículos como Ricardo Palma, ha escrito artículos sobre Ricardo Palma, Manuel González Prada, José María Arguedas, Santiago Rocambolillo y Elena Poniatowska. Desde el año 2010 ha centrado sus estudios en la historia de los viajes transatlánticos, viajeros, migrantes y exiliados. Es autora de más de 50 artículos, coordinadora de numerosos eventos, entre ellos el Coloquio Internacional Perú-Francia, Miradas Recíprocas, y del 37º Congreso de la Sociedad de Hispanistas Franceses. Este es pues una académica muy importante de la Universidad de Bordeaux-Montaigne. Isabel Taussan quedará aquí, como decía hace un momento, la conferencia intitulada Ricardo Palma, Humor y Literatura, miércoles 6 de junio, 12 horas, en la sala de juntas del Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias. Y bueno, en otro tema, pues es una cuestión, es institucional, pero también personal, pues los voy a comentar, lo comenté al mediodía, ¿no? El día de hoy recibí el nombramiento de coordinador de la Feria Internacional del Libro Universitario, lo cual pues de manera particular me da mucho gusto, y ustedes sabrán que es una gran responsabilidad ser coordinador de la FILU. La rectora pues me invitó a hacer esta colaboración y pues lo acepté con mucho gusto, en un trabajo que hemos venido realizando en diferentes áreas dentro de la FILU a lo largo de pues de varios años. Es más, desde 1999, digamos que fue mi primera participación en la FILU como presentador de libros. Ahí he ido colaborando a través de la coordinación de difusión, la coordinación de actividades, y pues ahí estamos siempre. Nos ha tocado ver la FILU desde que estaba, bueno, a mí ya en la manera particular, cuando estaba ya en la USB, cuando pues, cambió a los diferentes campus. Estuve en el campo de béisbol, estuve en el gimnasio del Nido del Halcón, en, como decía, también enfrente de la USB, ahí estuvo también la FILU. Luego se pasó al Museo del Transporte, del Museo del Transporte se pasó a la Casa del Lago, de la Casa del Lago a donde está ahora el Gimnasio Omega. Pues ese recorrido lo hemos realizado por varios momentos, y pues bueno, obviamente también pues hemos estado en la, o he estado en la participación de la organización de los premios, el Premio Latinoamericano de Primera Novela Sergio Galindo, el Premio Nacional al Estudiante Universitario. En fin, hemos estado siempre colaborando con la editorial de la Universidad Veracruzana y con la FILU de manera particular. Entonces, pues el día de hoy, Octavio Ochoa, que es el secretario de Desarrollo Institucional, pues me dio el nombramiento de esta encomienda, que evidentemente pues lo aceptamos con mucho gusto, ¿no? Estar al frente de la FILU, que es, como decía hace un momento, una gran responsabilidad, pero pues también se hace con mucho gusto, sobre todo porque pues es un proyecto que hemos tenido de hace muchos años, de promoción de la lectura, de defensa del libro, promoción de los libros universitarios, la promoción de nuestra editorial, y abrir todas estas redes, todos estos lazos con otras casas universitarias, con el mundo editorial comercial y con los grandes autores que vienen aquí a la FILU. Pero no solamente los grandes autores, también los grandes académicos, con el cual se dan cita cada año en nuestra Feria Internacional del Libro Universitario. Anécdotas hay muchas, ¿eh? Y una de las que más recordamos siempre dentro de la FILU es que era en septiembre y octubre, pero pues llegaban los aguaceros tremendos, ¿no? Llegaban los huracanes en septiembre y octubre. Hubo uno que nos tocó, que pues hubo algunos deslaves, ¿no? No podían pasar los trailers con los stands, los libros, imagínense nada más, y ya la feria estaba encima. Bueno, finalmente pudieron pasar. Entonces, ante ese tipo de contingencias que se está presentando cada año, además, a lo largo de la FILU estaba lloviendo, pues la gente no iba porque estaba lloviendo, decidimos cambiar la fecha para el mes de mayo. Para eso se hizo todo un estudio, por cierto, ¿eh? Un estudio con Adalberto Tejeda, nos hizo una relación de los días que menos llueve en abril y mayo en esta región. No elegimos exactamente las fechas que nos habían dicho, pero sí pues hicimos la feria en abril y mayo. El día que se inauguró en la Casa del Lago cayó un torrencial impresionante. Cuando se había cambiado la fecha para que no lloviera, estaba todavía el maestro Sergio Pitol, por cierto, y bueno, recordamos cómo se inundó en ese momento la FILU. Bueno, son anécdotas que van pasando a lo largo de la historia, pero bueno, el día de hoy recibí ese nombramiento. Y bueno, obviamente este informativo en algún momento va a tener algunos cambios, porque pues habrá que hacer otras actividades, pero ya se los comunicaremos en su momento. Son las 20:52. As I'm being followed by a moon shadow, leaping and hopping on a moon shadow. And if I ever lose my hands, lose my plow, lose my land. Bueno, como hemos hecho estas noches, cuando terminamos Voz Universitaria, ponemos música de hace 50 años. Cuando estaban los movimientos estudiantiles. Y en esta ocasión recordamos al gran Cat Stevens. Yusuf Islam se cambió su nombre después. Se llamaba originalmente Steven Dimitri Georgiou. Nació el 21 de julio de 1948 en Londres. Después artísticamente se conoció como Cat Stevens, cantautor y multiinstrumentalista británico, que hizo varias canciones con el género del folk, rock, pop, música islámica después. Entonces el gran Cat Stevens lo estamos recordando aquí con Moonshine, que es una de sus clásicas, y pues es uno de los grandes cantantes, cantautores de hace 50 años, que junto con los Beatles, los Rolling Stones, Bob Dylan, Simon & Garfunkel, pues eran parte de esos ambientes que escuchaban los jóvenes hace 50 años cuando estaban los movimientos estudiantiles. Entonces escuchamos a Cat Stevens. My mouth, all my teeth, north and south. 'Cause if I ever lose my mouth, away. Pues ya nos vamos nosotros. Que pasen una buena noche. Muchas gracias a Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica. Gracias a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Que tengan muy buena noche. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico.